Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial. Este audio lo estoy compartiendo únicamente con los miembros del grupo cerrado de Siendo Próspero con la Astrología. Quiero hacer una aclaración. Hoy es marzo 3 de 2014, en el momento en que estoy grabando este audio. Y inicialmente este grupo se pensó o se diseñó para las personas que paralelamente estamos tomando el coach virtual de finanzas, de optimización del recurso financiero con Rafael Rodríguez. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es que el día de hoy decidí agregar tres personas al grupo de Face de astrología que no están tomando el coach virtual de Rafael. ¿Por qué? Inicialmente, pues lo que habíamos planteado, lo que yo había planteado era quienes tomen el coach virtual de Rafael van a tomar el grupo o van a participar del grupo cerrado de astrología. ¿Por qué decidí agregar estas dos personas? Porque realmente, o estas tres personas, hoy se me ocurrió esto cuando estaba analizando una información, y es que lo que yo quiero validar es que la adquisición del tema financiero es un ejercicio que tiene que manejar por lo mínimo, o lo ideal sería que manejara mínimo estas dos herramientas. ¿Cuáles son estas dos herramientas? Lo astrológico y la mente, por así decirlo, que es, digamos, el fuerte de Rafael. Eso es muy afín a mi perfil personal, a lo que yo pienso, a lo que yo he venido estructurando en estos últimos años, y este es un laboratorio que quiero hacer. Entonces, el laboratorio, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir, bueno, hay un grupo de personas que conocen astrología, que saben de astrología, que aplican astrología. No necesariamente todos tienen que ser expertos, esto lo hago de pronto si hay alguna persona que hasta ahora esté estudiando, analizando o empezando con la astrología, tranquilo, no te preocupes, o tranquila, no te preocupes, no hay que ser un experto en conocimiento astrológico, sino sentir afinidad hacia la astrología. Digamos que de este grupo la mayoría son estudiantes medios o avanzados, o más que estudiantes, son personas, digamos, que tienen conocimientos profundos y avanzados de astrología. Digamos que la mitad podrían considerarse de conocimiento medio o básico en astrología, pero esto no es sine qua non o condición sine qua non para esto. Esto no es un curso de astrología, esto es un laboratorio de astrología donde vamos en lo posible a hacer unas sugerencias para optimizar el tema financiero entre quienes quieran hacerlo. ¿Sí? Yo obviamente voy a compartir la visión desde mi conocimiento muy, digamos, limitado que tengo en algo de astrología, pero quiero compartir eso. Hoy, por ejemplo, Blanca Bustamante de México hizo un aporte interesante del perfil astrológico de Rafael, y pues los otros miembros del grupo, si así lo quieren, pueden hacer aportes con sus temas natales o los otros temas de los miembros del grupo. Yo por lo menos me comprometo a trabajar todos los temas de todos los miembros y hacer mi observación bajo el enfoque que yo manejo. Entonces, eso desde el punto de vista astrológico. Entonces, desde lo astrológico vamos a sugerir cómo optimizar el recurso financiero para los miembros del grupo, ¿sí? Con mi visión y de pronto la visión de otros astrólogos como Blanca, Carlos y Eduardo, ¿no? Que digamos pueden hacer unos aportes interesantes si así lo desean, o sea, no hay ningún problema. Yo por lo menos sí haré la mía con cada uno de ustedes. Ahora, teniendo claro eso y teniendo ese ejercicio presente, cómo optimizar el recurso financiero, pues lo siguiente sería tomar acción, o sea, realmente empezar a trabajar en base a lo que la información astrológica nos dice y a la consejería, y empezar a tomar acción a ver qué pasa, si realmente sí optimizamos o no nuestro recurso financiero. Ahora, paralelamente, pues habrá unas personas que conocen esta información, o todos los del miembro conocerán esta información, y conocerán el coach de Rafael, y otras tres o cuatro no conocen el coach de Rafael. Entonces, sería interesante de aquí a 2 meses o a 1 mes, de pronto, que es la promesa, que cuando se termine el coach, al mes, si hacemos todos los ejercicios juiciosa y disciplinadamente que Rafael comparte en su coach, él dice, tenemos que ya empezar a ver resultados. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo. Hay dos grupos de personas que trabajan astrología y coach, y otro grupo de personas que solo trabajan astrología. En 1 mes vamos a ver resultados. ¿Qué pasa? ¿Sí? Digamos, ese es un ejercicio muy sencillo y es la única forma, a mi modo de ver, en la cual uno puede validar estas tesis y estas ideas. En lo personal, te comparto mi experiencia en estos 4 días con el coach. Me he sentido muy a gusto. Digamos que la gran afinidad que yo he sentido con Rafael es porque veo en él un personaje que maneja los temas que a mí me gustan y que de alguna forma vibran conmigo, con Jairo Fonseca. Entonces, de entrada yo sabía y presentía que la información que él me iba a compartir a mí me iba a servir porque yo soy muy afín a esa información. Por eso decidí hacer este ejercicio y compartirlo con la lista de personas interesadas en astrología, porque quise dar un paso más y fue, bueno, yo sé que con Jairo vamos a tener resultados, con otras personas, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso hice ese ejercicio. Digamos que aquí en el grupo de Facebook nos vamos a enfocar en el tema astrológico. Ya en el grupo que Rafael cree, tengo entendido que ya esta semana lo va a crear, esta semana, primera semana de marzo, pues nos enfocaremos ya más en las herramientas propias del coach virtual, pues quienes tienen acceso al virtual. El grupo de personas que están, las cuatro personas que están en este grupo de Facebook que no tienen acceso a esa información, pues digamos su ejercicio únicamente se va a limitar a lo astrológico. Pues te digo, he estado muy contento, la verdad me tiene muy contento. Si nos ponemos a ver desde el punto de vista astrológico, pues sí hubo un tránsito de Plutón a finales de febrero, ¿qué? Finales de febrero, mediados de febrero que yo tuve, que de alguna forma indicaría esa necesidad que tengo yo de transformar evidentemente ya mi tema en cuanto a lo económico se ve. Estos últimos 2 días, bueno, desde el jueves de la semana pasada hasta hoy lunes, digamos, he hecho unos ejercicios interesantes, he contemplado otros modelos de negocio muy asequibles, me gustó mucho la propuesta de trabajar en equipo, de hacer alianzas, pero verdaderas alianzas y verdaderos equipos, en los cuales el gana-gana es muy evidente, y eso viene mucho de algo que he venido estudiando desde hace tiempo, que son las redes de mercadeo. Básicamente es eso: en la medida que yo gano, tú ganas, o en la medida que tú ganas, yo gano, o en la medida que todos ustedes ganan, yo gano. Entonces, ese ejercicio, digamos, se me prendió el bombillo con un producto de astrología que lo voy a compartir en este grupo. Más adelante se los va a compartir. Eventualmente, de pronto habrá alguno que le interese y podamos hacer alguna alianza para desarrollarlo en conjunto. Pero bueno, esto es a modo de ejemplo de lo que ha pasado estos días cuando, digamos, el chip está empezando a cambiar. O sea, en la mente estoy empezando a considerar otros elementos. Bueno, quería hacer este pequeño audio y decirles que ahí vamos, que aquí estoy con ustedes. El coach de Rafael es virtual, lo pueden tomar en el momento que quieran. O sea, una vez se dan de alta en el sistema, él tiene programado ya unas entregas donde se entregan módulos por semana traducidos en el video y los ejercicios que diariamente llegan al email. Open Mind es lo único que puedo decir. Por más sencillo, simple, fácil que se vea el ejercicio, pues vale la pena intentarlo hacer, ¿no? Nada se pierde con hacer realmente lo que ahí está expresado, independientemente de la creencia, del paradigma, de la condición o de la formación intelectual que tengamos. Digamos, yo el ejercicio que hice, me voy a abandonar, voy a hacerlo tal cual, voy a dejar que mi cognitivo, que mi teórico no indague tanto, no pregunte tanto, aunque digamos, ya mucho esto lo conozco, pero ese es como el ejercicio que yo quiero hacer. Entonces, es eso, muchas gracias y seguimos en contacto. Ya saben, a través del correo electrónico o aquí del grupo de Facebook también podemos estar en contacto. Bye.